Bienvenidos a System Insight Podcast. Soy el App y en el episodio de hoy no les traigo ningún tema en específico, sino que les voy a compartir las charlas que tuvimos en el maratón de la Unión Podcastera, yo, Juan, José, Fernando y yo, acerca de si es válido o no usar Telegram para difundir nuestros podcasts. Así que sin más, les dejo el episodio. Y ahora sí, nos voy a ir presentando al siguiente podcast que viene. Damas y caballeros, les voy a presentar la temática del Telegram para el podcaster. ¿Cómo están, chicos? Chicos, ¿cómo están? José. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un poco de nervios, pero bien. Empezando, deseando ya empezar. Nervioso no, por favor, hay que hacerlo con toda. Es que la espera sin poder hablar para entrar aquí se hace muy larga. Bueno, no hay problema. Quédate tranquilo que acá todos son recopados y todos... Va a salir todo excelente. Contame, José, un poco de lo que van a hablar. Bueno, pues la charla esta hora vamos a hablar porque somos usuarios todos de Telegram y varios de nosotros tenemos también nuestros podcasts en Telegram y queremos pues hacer unas charlas de Telegram para podcaster. Simplemente para contar nuestras experiencias para los podcasts, cómo utilizar Telegram para un podcast y que los podcasters pues se puedan informarse de las diferentes opciones que proporciona Telegram, aunque no sea una herramienta solo para podcaster, pero que también se puede utilizar. Y lo que vamos a contar es la experiencia que tenemos todos nosotros sobre el podcast y cómo se utiliza en Telegram. Perfecto. Sin más dilación, chicos, el programa es suyo. Yo en un ratito vuelvo y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar esta charla que vamos a tener sobre, se va a llamar Telegram para podcaster, pues me gustaría, digamos, presentar a las personas que van a participar en esta charla. Voy a empezar por Ernesto, del podcast System Insight. Hola, Ernesto. Hola, chicos, ¿qué tal? Un placer estar por acá. Por otro lado tenemos también a Juan Feble, del podcast Linux. Muy buenas a todos, a todas y a disfrutar de esta horita. También tenemos a Yoyo de Salmorejo Geek. Buenas, Yoyo. Sí, él está, parece que no se ha dado cuenta, pero él está. Tienes que quitarte, está el micro muteado. Bueno, y por último, pues a Fernando, que tiene un podcast que se llama Código Emprendedor. Es correcto, ¿no? Así que, bueno, hasta que consiga solucionar... Te escucho un poco entrecortado, Fernando. No te oigo, se escucha entrecortado. Bueno, mientras que yo arregla ese problema con el sonido, vamos a continuar esta charla que va a ser sobre Telegram para podcaster y como buen podcaster, pues le hacen falta alguna herramienta. Así que me gustaría antes decir que hay un concurso de la herramienta Hindenburg Journaling Pro que estará en este mismo podcast, digamos, el ganador de la primera licencia. También recordad que la Unión Podcastera y, digamos, todos los oyentes de la Unión Podcastera también pueden conseguir 3 meses de prueba gratis en Hindenburg Pro. Para eso se tienen que registrar a través del enlace hindenburg.com/Unión Podcastera. Así que a lo largo de esta hora que vamos a tener, me dirán el ganador de la primera licencia. Recordad que son, si no, a las personas que no la ganen, que tienen dos oportunidades más. Y así que les deseo suerte a todos los que hayan participado en este concurso. Así que vamos a empezar con la charla. Y antes, pues me gustaría hacer una pequeña, digamos, introducción de lo que considero que es Telegram. Bueno, para quien no lo sepa, Telegram es una herramienta de mensajería parecida, o sea, una alternativa, digamos, a WhatsApp. Pero a diferencia de WhatsApp, aparte de herramienta de mensajería, te proporciona muchas más funcionalidades. Y aquí vamos a hablar, pues, principalmente de una de ellas. ¿Cómo un podcast puede, digamos, difundirse o utilizar Telegram? ¿Cómo los podcasters pueden utilizar Telegram? ¿Cómo pueden utilizar Telegram para sus propios podcasts? Y como varios de vosotros tenéis podcast y lo tenéis en Telegram, así que me gustaría pues que primero contaseis vuestra experiencia. Así que, Elaf, tú tienes el podcast de System Insight. ¿Y cómo lo estás utilizando con Telegram? Bueno, primero que todo, utilizo... O sea, lo que yo hago es creo un canal para el podcast de System Insight y le voy subiendo los archivos de, de audio que voy publicando según un capítulo. Entonces, lo que hago en esto es aprovechar que la herramienta que tiene Telegram de reproductor de audio, que una vez que ya tú estás dentro del canal, pues puedes ir pinchando en todos los audios, se hace una lista de reproducción y ahí puedes escucharlo cómodamente. Eso es lo que yo hago principalmente con mi podcast en este caso. Bueno, también Juan Feble tiene también su podcast, lo utilizas también con Telegram. En tu caso, Juan, ¿qué uso le da a Telegram para tu podcast? Bueno, pues yo lo que intento que Telegram, lo que tengo es un canal de Telegram. También podríamos hablar ahora la diferencia entre canal y grupo, porque hay gente aquí que tiene canales y que tiene grupos. Y en lo referente al canal, lo que hago es dar información diariamente de lo que voy cacharreando, de lo que voy organizando para el podcast en sí. Y después yo tengo mi podcast que lo hago quincenalmente, pero la audiencia quería algo más. Y entonces alterno, hago el podcast Linux normal y en otra, semana a semana, voy alternando y hago una especie de audio que lo he llamado Linux Express. Entonces, inicialmente es eso lo que traslado al canal, una especie de audio que ahora comentaremos un poco porque le he dado una vuelta de tuerca y también lo he convertido en podcast. Pero hago eso, voy poniendo pues cosas de Twitter, voy poniendo audios, voy poniendo fotos, voy poniendo cosas en mi canal. En tu caso, Yoyo, también tienes, de hecho, tienes varios canales con tus podcasts, ¿no? ¿Cómo lo utilizas tú en este caso Telegram, Yoyo? Bueno, buenas noches, ya estoy aquí, que antes se me quedó la aplicación pillada y no me dejaba hablar, ya estoy por aquí. Bueno, en mi caso sí tengo varios canales, de hecho tengo bastantes, y concretamente enfocados al podcasting, tengo uno en concreto para un podcast personal, y lo que hago es subir los audios de cada episodio, y también pues si quiero subir pequeños adelantos, al igual que hace Juan Febles, es muy útil porque hay gente que realmente le es más cómodo simplemente abrir un canal de Telegram donde tú has colocado previamente los audios y solamente le dan al play así escuchan y no tienen que instalarse ningún podcast ni ninguna otra herramienta. Es en el sentido de usar Telegram en el sentido de podcast, de podcaster puro, solamente para audio, ¿no? Fernando, en tu caso es un poco diferente porque tú eres usuario de Telegram, tienes podcast, pero me comentaste que lo que quería era utilizar Telegram para tu podcast. En tu caso, pues me gustaría saber qué motivación o por qué has decidido empezar a utilizar Telegram para tu podcast. Pues efectivamente, yo vengo un poco a poner posiblemente la nota discordante. Vamos a ver, yo entiendo que el objetivo de utilizar una herramienta como Telegram es comunicarte con tu audiencia, con tu público, por decirlo de alguna manera. Yo ahora mismo estoy utilizando el medio posiblemente más rudimentario, que es el one-to-one, ¿no? El uno a uno, a través de email y a través de incentivar a que, bueno, pues me hagan todos los comentarios que consideren oportunos a través del podcast. Pero sí que me estaba planteando el utilizar una herramienta, bueno, pues más, digamos, de comunidad, como puede ser Telegram, ¿no? Y como bien antes decías, bueno, pues hay otras alternativas, tipo grupos de Facebook, etcétera. Y sí que es verdad que soy usuario de grupos de Telegram, de otros podcasts, y como potencial creador de un grupo, hay una parte que me da mucho miedo, y por eso también quería poner esa nota un poco discordante, ¿no? Y es que, jolín, hay veces que en 4 o 5 horas que tarde en conectarme, de repente me encuentro 40, 50 mensajes y me cuesta seguir esos grupos que no son míos y, por lo tanto, no tengo estrés. Claro, si fuera un grupo mío, entiendo que tendría que leerlo todo y eso sí que me estresa, ¿no? Por eso también quería ver un poco, bueno, pues el día a día de un podcaster que utiliza Telegram, el beneficio, es decir, hay una serie de cosillas que si me permitís os iré preguntando, iré ahí pinchando un poco para saber realmente, bueno, pues eso, cuál es el jugo, ¿no?, que podemos sacar a Telegram, además del precio que tenemos que pagar, ¿no?, porque, bueno, consume quieras que no un tiempo. Sin problema, tu pregunta. Ya por último, en mi caso sí es un poco diferente porque yo la mayoría de los usuarios que tengo de mi podcast son de Telegram, por mis canales de Telegram, y yo también tengo un canal de Telegram donde ahí subo tanto los audios como las notas que pongo en cada audio del podcast, pero también he creado un grupo para los oyentes, pero en este caso es un grupo privado de Telegram, donde nada más que pongo un enlace, para que no lo sepa, en Telegram hay dos tipos de grupos, los grupos, digamos, públicos y privados. los públicos son accesibles para todo el mundo, se pueden buscar desde el cliente, tiene una URL muy fácil de recordar. En cambio, los privados, digamos, no se pueden buscar en el cliente y no se tiene un enlace un poco diferente. Y no pueden acceder la gente al grupo privado, salvo por invitación o que el administrador te una. Entonces, yo creé un grupo privado para mis podcasts. Es pequeño, no es muy grande porque realmente lo publicito solamente en el podcast. Y lo creé porque era una forma de tener, digamos, feedback del oyente. Y realmente recibo más información o más mensajes desde el grupo privado de Telegram que desde comentarios de cualquier otro servicio donde dejo disponible el podcast. Por eso yo utilizo tanto grupo privado para los oyentes como un canal, como todos vosotros también lo habéis dicho, un canal para distribuir el audio del podcast. Vamos a pasar. ¿Tenéis algún otro comentario que queráis decir? ¿Alguna respuesta o algún comentario de alguna otra persona en lo que haya dicho? ¿O pasamos al siguiente punto? Yo quería añadir una cosita que yo además, aparte de usarlo como canal de difusión y como grupo privado o público, es muy útil Telegram para usarlo como nube personal, para enviarte a ti mismo esos documentos que quieres recordar, esas fotografías que quieres recordar, inclusive notas de audio. Yo lo estoy tomando ahora mismo cuando voy al supermercado. En vez de escribir, que yo soy muy lento escribiendo en el teclado de un teléfono móvil, me grabo en el propio Telegram y luego me escucho en el supermercado. Tienes que ir a tu avatar y mensajes propios y ahí ya tienes tu propia nube personal sin ningún tipo de limitación. En ese sentido, Telegram es una auténtica maravilla. Vale, ¿algún comentario más o si pasamos al siguiente punto? Vale, pues el siguiente punto que quería comentar es, bueno, ya la mayoría, menos Fernando, que está pensando en utilizarlo para su podcast, hemos dicho nuestra experiencia de utilizando Telegram para un podcast. ¿Qué ventaja y desventaja le estáis encontrando a los que estáis usando Telegram para los podcasts? Ernesto, ¿qué ventaja y desventaja estás encontrando? Bueno, la principal ventaja era lo comentado en ya algunos, que es la comodidad que le damos al usuario de que nos pueda seguir fácilmente si ya ellos son usuarios de Telegram. O sea, es muy cómodo, en vez de tener varias aplicaciones, pues tenemos las personas que queremos seguir en un canal, en un grupo, y ahí estamos escuchando lo que queremos. La desventaja, que creo que le vemos todos, o le vamos a ver todos, es que si no tienes Telegram, si no tienes cuenta en Telegram, pues básicamente no puedes disfrutar de estos podcasts y no tenemos forma tampoco de sacar estos podcasts fuera de Telegram, con lo cual para mí es simplemente una vía más, pero no llega a ser entonces digamos que la fórmula perfecta para poder transmitir mis archivos de audio. En tu caso, Juan, ¿qué ventaja y desventaja al uso que le estás dando, te estás encontrando? Bueno, ventajas un montón. Primero, creo que lo comentó Fernando, es crear una comunidad a partir de un canal, que yo creo que es muy sencillo porque, bueno, si no lo saben los oyentes que nos estén escuchando, la diferencia primordial es que en un canal tú pones información en una dirección, o sea, los que están en el canal como participantes no pueden devolver, no hay un feedback en ese sentido. Y lo bueno que tiene es que creo que tú das una información, aunque no recibes feedback, pues no se carga ese canal. Y en un grupo, pues sí, pues si hay muchas conversaciones a la vez, es una locura. Y por lo menos yo me he decantado por un canal por eso. Lo bueno de un canal es que además puedes poner vídeos, puedes poner fotos, y creo que eso multiplica un poco toda la comunicación que das en un podcast que suele ser de audio. Y que los que somos de tecnología, que creo que aquí menos Fernando, creo que los demás prácticamente le damos al palo de la tecnología, pues es muy afín Telegram, ¿no? Es verdad que es una aplicación que es muy de geeks, pero si tu podcast es de tecnología también tienes pues media batalla ganada a la hora de poder dirigir tu audiencia a ese canal. Y dificultades, creo que también lo han dicho anteriormente, pues bueno, es un poco mimar ese canal o ese grupo que tienes, y es tiempo que a veces pues no lo tienes. Y si es un canal, pues tienes que llenarlo de contenido, pero además si es un grupo, pues tienes que coordinarlo un poco y saber, bueno, lo que se está hablando, si hay alguna tensión, que podríamos hablar después en el grupo, pues tienes que saber gestionarla, porque al final el grupo es tuyo y es tu imagen, eres el que da nombre a ese grupo, y a veces un poco lioso en ese sentido, y alguno que otro, pues a veces hemos tenido pues malas experiencias en eso, pero por lo demás yo creo que es un fantástico medio de comunicación para poder incidir un poquito más en a tu audiencia y que puedas llegar perfectamente. En tu caso, Yoyo, ¿qué ventaja y desventaja has encontrado? Yo ventajas todas, prácticamente, porque como dije antes, Telegram en sí es ya una red social y, bueno, ventajas la inmediatez, la comodidad de llevarlo en el bolsillo, sobre todo una ventaja muy importante para mí que puedes comunicarte cualquier persona simplemente al igual que se hace en Twitter con un alias, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, uso alias @yo308 y te puedes comunicar con cualquier persona sin necesidad de conocer el número de teléfono, que no pasa en otras aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, y esas personas te pueden enviar un audio. De hecho, algunos ya hemos hecho episodios montados a partir de los audios que nos envían los oyentes por Telegram, madre mía. Y entonces, pues, esa es la ventaja para mí, ¿no? El poder comunicarte de una manera rápida, fácil, sencilla, desde el anonimato, si se quiere, y con total garantías. Desventajas quizás que le falta un poco más de uso frente a la gran competencia de WhatsApp y que bueno, que también dependemos de que es una empresa de terceros, en este caso como sabemos que es de rusa, no la controlamos nosotros y si algún día se cae como ha pasado estos días atrás, pues nos quedamos a oscuras y algunos ya hemos convertido Telegram en nuestra herramienta de trabajo principal, ¿eh? Totalmente. Así que si nos quedamos un día, yo lo pasé muy mal, debo admitir, el día que se cayó Telegram lo pasé muy mal, incluso me puse a ver la televisión, así que con eso ya queda todo prácticamente dicho. Antes de pasar a Fernando, me han comunicado que mencione que en 15 minutos se cierra el sorteo de Hindenburg, así que aquellos oyentes que quieran participar para las licencias de este programa, que se den prisa. También decir que creo que vosotros, tanto Yoyo como Ernesto, participáis en el concurso también, ¿no? Sí, vamos a ver si nos ganamos la licencia. Yo le prometí ya que, como sé que me la voy a ganar, porque eso adivino, que y como Yoyo es maquero, pues yo cuando me la gane se la vendo a Yoyo para que... Porque la use como maquero linocer. En mi caso, cuando vi el tuit de la gente de Unión Podcastera, creo que fui de los primeros y venga, animarse a participar. Digo, bueno, voy a animar para que haya alguien, ¿no? Realmente no sé cuánta gente habrá participado, pero yo en mi caso, pues bueno, quise echar una mano, avivar un poquito, retweet, hacer fibas para que llegara a muchas más personas y se apuntara mucha más gente y evidentemente en mi caso, pues soy participante también del sorteo de Hindenburg. Bueno, pues suerte a los dos y a los demás concursantes. En tu caso, Fernando, como no estás pensando todavía en subir tu podcast, pero sí me gustaría que conoces las ventajas y desventajas que estás viendo ya actualmente en el uso de Telegram. Sí, a ver, las ventajas que yo estoy viendo es la posibilidad de tener una interactuación con más de una persona. Quiero decir, cuando en mi caso concretamente yo estoy pidiendo a la audiencia que me comente, que me escriba, pues lógicamente es como un trabajo mayor porque, bueno, es como un cara a cara y eso muchas veces como que cuesta más y la gente, bueno, no sé si es que se corta o qué, ¿no? Pero entiendo que en Telegram, al ser un poco como una fiesta prácticamente, es decir, como un club social, entiendo que es más fácil el entrar al menos de momento a echar un vistazo y poco a poco, a base de leer, a base de familiarizarte con los diferentes participantes, entiendo que la ventaja está en eso, que empiezas a coger cierta confianza y te animas a participar de una manera más fácil que en frío tener que escribir un email a alguien. A mí lo que me preocupa, que supongo que ahora lo preguntarás, y si no, si me permites, yo ya lo lanzo para que cada uno pueda ir dándose un poco su visión, es cuánto tiempo te consume al día. Más allá de que te guste, más allá de que te encante estar con tu audiencia, ¿cuánto tiempo te consume? Porque, claro, al final, bueno, pues querramos que no, el que más y el que menos, tenemos una vida y unas obligaciones que cumplir y, claro, cada cosita de estas, pues al final absorbe tiempo, ¿no? Y es un poco por donde va también mi miedo. Aunque sí que me di cuenta que en los diferentes canales en los que yo colaboro, participo, digamos, la propia comunidad responde las cosas. Lo cual es, vamos, es chapó. O sea, es posiblemente el mejor de los inventos, ¿no? Digamos. Pues eso, pues la siguiente pregunta puede ser la que ha comentado Fernando. En mi caso, para no repetir la ventaja y desventaja, para mí, porque ventajas ya prácticamente habéis dicho casi todas, para mí, puedo decir otra ventaja diferente, a mí lo que me gusta es que desde el mismo Telegram puedes escuchar podcast. Ya habéis dicho alguno de vosotros que tiene como un reproductor de medio, entonces no te hace falta instalarte otra aplicación para poder escuchar podcast. Si tú lo distribuyes en Telegram y la misma aplicación te permite más o menos de forma cómoda escucharlo. Es verdad que lo malo para cuando son varios, cuando escuchas muchos podcasts, lo mejor es un podcaster que una herramienta específica que utilizas Telegram, pero realmente ya tiene la posibilidad de poder escucharlo. De desventaja yo veo dos. Una que creo, no lo habéis dicho exactamente, pero me imagino que no tiene la posibilidad de tener un feed. Mucha gente utiliza herramientas específicas para escuchar podcast y necesita lo que se llama una dirección feed para poder acceder a los ficheros de audio. Entonces, yo, de hecho, mi primera idea era solo compartirlo por Telegram, pero hubo gente por Telegram que me dijo que si tenía un feed, y entonces tuve que compartirlo fuera de Telegram. Otro desventaja que me he encontrado es el desconocimiento de las funcionalidades que tiene en Telegram. Me explico. Mucha gente se une a Telegram creyendo que es un WhatsApp, o sea, creyendo que es solo una herramienta para comunicarte con otra gente, que tiene unos grupos y poco más. Pero la gente no sabe lo que es un canal, la gente no sabe que los grupos pueden ser privados y los canales pueden ser privados, la gente no conoce que hay una nube que puede subirte archivos, que hay un montón de funcionalidades que la gente las desconoce. Yo, por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre, hay un servicio que se llama telegraph.ph que te permite, digamos, de una forma cómoda, pues escribir textos o documentos con un pequeño servicio que sería como un editor. Eso la mayoría de la gente no lo sabe y lo que hace es cuando quieren escribir algo, un mensaje muy, muy, muy largo, lo hacen en el mismo Telegram. O sea, escribe un párrafo, otro, en vez de utilizar esta herramienta, que es muy cómoda, de telegraph.ph. Esto me lo encontré en muchos casos que no lo sabían y te veía unos tochos de texto gigantescos, incómodos para leer y que no, si hay una herramienta que sirve para eso, ¿por qué no utiliza? Pues es otro, el desconocimiento de funcionalidades. Así que, digamos que algún comentario más sobre las ventajas y desventajas. Bueno, yo quiero, ya que comentas lo del tema de feed, que ahorita me lancé a hablar sobre esto cuando lo escuchaba a Fernando, comentarle que, bueno, de forma más técnica, yo intenté hacer un experimento, no sé si esto venía después, si íbamos a hablar sobre esto, así que me disculpan si me lanzo antes. Intenté hacer un experimento de usar IFTTT. Creo que todos conocemos este servicio con el cual podemos automatizar determinadas tareas. Lo que hice fue montar un WordPress, porque mi podcast yo no lo tengo alojado en ningún servicio conocido como iVoox, como Spreaker y demás. Yo tengo mi propio blog y ahí tengo alojo mis archivos en Archive o en archive.org. Y bueno, lo que hice fue hacer el intento de hacer lo mismo que hago yo con mi podcast. O sea, me monté WordPress, le puse un bot al canal que permite enviar lo que se publica en el canal a IFTTT. Y con IFTTT le dije que todo lo que recibiera del canal de Telegram me lo enviara a este blog que yo creé para ver qué tal funcionaba. Y de funcionar, funciona en el punto, o sea, hasta el punto en que IFTTT solamente captura el texto, no captura el audio como tal, y en el feed del blog, que sería el feed que tuviésemos en Podcatcher, lo que hace es enviarnos al artículo del blog como tal, de WordPress, pero cuando vamos al artículo de WordPress, evidentemente, como IFTTT no es capaz de agarrar el audio que subimos en el canal de Telegram, pues no sale el audio. Lo que sale es el enlace para que entonces vayas al canal y ahí escuches directamente el audio. Con lo cual, el experimento para mí fue casi que algo fallido. A lo mejor si hay otra vía, pues no la conozco. Intenté incluso usar la versión web de Telegram para con el inspector del navegador buscar el audio que uno sube, si hay alguna URL, si hay algún enlace o algún punto MP3. Y no hay un archivo directo al que uno pueda enlazar y por ende pues crear un feed. De todas formas, yo te comento, Ernesto, que si eso seguro, si se pudiera hacer, ya habría un bot, seguramente que lo haría. Seguro. porque en voz ya existe todo. Respondiendo a la pregunta de Fernando, y si eso respondemos todo, del tiempo que utilizamos, yo realmente lo que ha comentado él es verdad. Hay herramientas como IFTTT, creo que es, que te permite automatizar ciertas tareas. Yo, mi respuesta sería básicamente pues lo mismo que puedo utilizar en otra red social. No requiere mucho, mucho más tiempo Telegram que en WhatsApp, que en Facebook, que en Twitter. No sé si alguno de vosotros quiere decir otra respuesta o decir cuánto tiempo tarda. Bueno, yo te pediría, José, que no nombrara WhatsApp, porque yo cada vez que alguien me nombra WhatsApp me pongo un poquito nervioso. Bueno, en mi caso, acabo de abrir la aplicación de mi teléfono móvil y en la de tiempo de uso, y te digo, Twitter y Telegram, arriba, total, copado. Es decir, yo en el teléfono móvil no uso otra cosa. Twitter, que la uso a nivel de es decir, Twitter es para como un canal de difusión de Telegram, y Telegram es todo. Telegram es mi vida. Si el día de mañana, como estáis hablando, a Telegram se le pudiera, tuviera la opción de un feed, por ejemplo, como tiene Spreaker, compatible con iTunes para poner tu cabecera, tu información, tus carátulas, etcétera, eso sería bestial. Estas empresas se quedarían sin negocio prácticamente, ¿no? Spreaker, Evox y muchas empresas que almacenan, que hacen de hosting para audios. Eso sería brutal. Pero aún así, simplemente metiendo el audio en la nube, el archivo de audio en la nube de Telegram, y el que está al otro lado, el oyente, dándole al play, también considero yo que es una manera muy fácil y muy rápida, de verdad, de escuchar un podcast sin tantas cosas de podcaster. Agrega mi feed, búscame en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente cada vez que tú mandas un audio, le llega una notificación al otro, ping, le da al play y ya está. Así de fácil. Yo, por ejemplo, mira, yo antes tenía un bot también para surtir mi canal, sobre todo con Twitter, que es la red social que más utilizo yo y en la que tengo más seguidores. Pero la audiencia se quejó porque era muy automatizado, entraba mucha cosa y tampoco filtraba yo bastante por ahí. Y al final lo que he hecho es pues meter la mano con el consiguiente tiempo. Entonces me organizo un poco. Yo sé que por la mañana le doy unos 10 minutos. Después, cuando tengo mi recreo, porque yo soy maestro en un colegio, pues le doy un poquito antes de comer, unos ratitos, pero nada, 5 o 10 minutitos. Y siempre algo que vaya más o menos en consonancia con lo que vaya a utilizar después para el podcast, para el episodio. Entonces, sí es un tiempo, pero la verdad es que como todo esto, si te gusta y bueno, si así también generas una conexión con la audiencia, pues yo creo que es un tiempo bien invertido. Bueno, respondiendo a la pregunta de Fernando, si al final tú te dedicas a esto, si tú mediante la comunidad de Telegram aportas un contenido de valor que de alguna forma te permite comprar los frijoles, pues le vas a dedicar todo el tiempo que necesites. En mi caso, como yo esto lo hago por una cuestión de momento, de hobby, de como casi creo que todo el mundo acá, pues es como el podcast. Cuando se puede, se publica, y cuando no se pueda, no. En el caso, hablo del canal de Telegram, donde están los audios. Ahí yo publico cuando publico un nuevo episodio, un nuevo podcast. Porque hay que tener en cuenta que el canal y el grupo no es lo mismo. El canal, ahí publicas tú y quien tú autorices, y la gente va recibiendo información, pero no responde. Ya donde se complica un poco más la cosa es en el grupo, como tal en este caso, System Insight, donde ahí sí tienes que dedicar un poco más a tiempo, pero también tienes a la comunidad, como bien decía Fernando, que responde por ti. Ya yo tengo en mi grupo, por ejemplo, moderadores, gente que se encarga de controlar, de estar pendiente al grupo cuando yo no estoy. Así que es cuestión de dedicarle el tiempo que uno pueda a este tipo de red social, más nada. Bueno, y antes de, digamos, acabar con la conclusión o con la pregunta final, me gustaría, aunque ya habéis dicho bastantes herramientas, me gustaría saber si vosotros utilizáis alguna herramienta más específica para el podcast. Yo voy a decir la que yo utilizo, o sea, la herramienta principal solo utilizo uno, que es un servicio que se llama Telegram Plan. Es una página web que se llama Telegram Plan, que te permite programar mensajes de diferentes tipos, ya sea solo texto, con, con URLs, con previsualización, etcétera. El que personalmente utilizo yo para los canales de Telegram y te permite, lo único que tienes que hacer es muy fácil, meter un bot como administrador dentro del sitio, tanto canal o grupo que quieras programar texto, y es muy fácil utilizar. Es gratuito hasta cierto límite de uso, pero para un uso normal creo que son, solo puedes tener, me parece que son 10 canales o grupos para programar y creo que son 100 mensajes al día, con lo cual habitualmente el uso normal que se le da tiene de sobra. Es muy fácil de instalar y muy fácil de utilizar y funciona relativamente bien. Incluso puedes, yo no lo utilizo, pero puedes poner periodicidad. O sea, quiero que todas las semanas, tal día, me envíen un mensaje a esta hora. Ese es, digamos, el único servicio que utilizo, porque ya decir los bots que utilizo, pues ya sería bastante más complejo, porque yo utilizo un par de bots, pero son, creo que se llama ComBot y ControlBot. ComBot te da una serie de estadísticas de uso, tanto de un grupo, el canal no sé si funcionaría, y ControlBot es un bot para, lo utilizo para estadística, alguna estadística que te genera. ¿Alguno de vosotros utilizáis alguna otra herramienta? Empezamos por el net. No, yo lo doy paso a Juan porque yo realmente no uso nada más de lo que ya comenté anteriormente. Pues Juan. Yo, pues lo dicho, utilizaba uno que me conectaba Twitter con el canal de Telegram, pero se quejaba mucha gente porque, bueno, mucha gente ya me seguía en Twitter y decía, mira, me llega por dos sitios y la verdad es que no me gusta. Un bot que sí me parece interesante y casi siempre lo que comentan de un canal que puede ser frío porque solo la información va en una dirección, es un bot de generar encuestas que seguro que más o menos, que más que menos, que utiliza Telegram alguna vez lo habrá visto, que se llama, bueno, mi inglés es muy, muy vasto, Bote. Y con él lo que puedes es generar encuestas. ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, en cualquier momento puedes lanzar una pregunta con tres posibles respuestas y la gente muy sencillamente, haciendo clic, muy rápidamente, pues puede, bueno, puedes tener información. Esa retroalimentación que no está en un canal, pues sí la puedes tener rápidamente, ver de ese tanto por ciento de personas que están dentro del canal, quiénes te responden, ¿no? Porque hay una cosa que sale, que es la visualización. ¿Quién ve esa entrada en el canal que has hecho tú? Pero bueno, eso lo pueden ver con solo abrirlo, igual no necesita mucha interacción, pero con la encuesta esta sí. Entonces ves también hasta qué punto esa comunidad que tienes dentro de un canal de Telegram pues está siguiendo, te quiere dar información y me parece interesante. No lo utilizo mucho, pero creo que es interesante. En mi caso, llamadme cateto si queráis, o paleto. En mi caso no uso bot, no sé, quizás he usado una vez el que dice Juan, el bote, hace muchísimo tiempo, pero no sé, como que me da un poco de yuyo, como decimos aquí en mi tierra, un poco de grima, ¿no? Interactuar con un bot. No he investigado nunca realmente ese tema, no me he puesto a investigar cuántos hay, para qué hay. Yo sé que hay muchos bots de muchísima, para votar, para que te pongan música de YouTube, para esto, para lo otro. Pero en mi caso, no sé, veo interactuar con un bot, lo veo como algo frío. Sí, he entrado en algunos grupos de gente de Linux que prácticamente la única conversación que había eran bots todo el día y no había una conversación real de personas y entonces pues me he salido de esos grupos. Yo realmente lo llevo todo manualmente, es decir, todo manual, no solo de mis propios proyectos, sino que enlazo a podcasts de otros compañeros, a páginas tecnológicas, es decir, si te suscribes a mi canal de difusión, prácticamente es como si estuvieras en tu propio RSS, a yo que sé, a 20.000 blogs te vas a enterar porque yo pongo de aquí, pongo de allí, no me importa dar publicidad a otra gente porque yo realmente no genero una cantidad de contenido propio importantísimo como para estar todo el día poniendo enlaces míos, así que mis canales son de mi propio proyecto que son es el contenido menos y de proyectos de compañeros, blog de tecnología y podcast de otra gente, así que yo todo manual. ¿En tu caso, Fernando, utiliza alguna herramienta para el uso de Telegram? No, en mi caso utilizo principalmente, más que la propia aplicación de móvil, yo prefiero la de escritorio, o al menos me es mucho más cómodo, porque también es verdad que, bueno, participo menos escribiendo y más leyendo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, muchas veces lo hago a ratos, en huecos de trabajo, pero vamos, si me planteo el utilizarlo como vosotros, y en ese caso creo que sí podría tener para mí alguna utilidad el automatizar ciertas cosas, pero entiendo que por lo que está diciendo, y estoy totalmente de acuerdo, creo que hay que automatizar muy poco, porque si no puede llegar a ser contraproducente realmente. Lo que me queda la duda es, bueno, pues como bien decíais al principio, mi audiencia no es tan tequi, no es tan técnica, es un poco más genérica en ese sentido, y no sé hasta qué punto Telegram puede ser una herramienta que a más de uno le pueda ser complicada. No sé si alguno de vosotros, si conocéis, que exista alguna forma simplona, por llamarlo de alguna manera, vía web o similar, que pueda facilitar el uso por audiencia no tan técnica y, bueno, pues eso, audiencia más de ese chat del demonio que a yo creo que le daba sarpullidos o algo, ¿no? Que es el WhatsApp o similares, ¿no? Pues la verdad que no sé qué decirte, no conozco. Yo creo que vale la pena intentar animar a la audiencia y ahí, bueno, yo creo que es un papel del podcaster intentar incidir en un canal bueno de comunicación, y nosotros creemos que Telegram es ideal, la verdad es que ideal. Fernando, acabas de comentar una cosa que es muy especial, es que la integración que tiene tanto en movilidad, en móviles, en tablets, como en ordenadores, y cuando digo ordenadores lo digo en los tres sistemas operativos principales, es que se integra a la perfección. Yo creo que ese es otro aspecto muy positivo, intentar que la audiencia, pues, que quieras a la hora de comentar tus contactos, pues que entren en Telegram, poco a poco, bueno, pues ir haciendo un hueco y que esa audiencia entre por ahí y vaya conociendo, si no lo conoce ya, y quienes nos estén escuchando están tardando en bajarse Telegram, pues que lo puedan tener. Yo creo que es algo más que un chat, es algo más que, creo que lo ha comentado Yoyo, que una red social, Juan, es Juan, algo mucho más. Juan, perdona, es que tenemos el ganador de la primera licencia del programa de Hindenburg, y lo van a decir en un audio que van a escuchar ahora, por eso te he cortado porque habrá gente que estará deseando saber quién ha ganado. Así dale. Que ya estamos el ganador y van a escuchar un audio que dirá el ganador de esa primera licencia. Felicidades al ganador. Hola, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y entre otros, autor de los podcasts Salmorejo Geek y Audio Momentos. Y bueno, ¿que por qué necesito una licencia de Hindenburg? Bueno, para mí se ha convertido mi herramienta principal a la hora de editar mis podcasts, a la hora de grabarlos. Hoy por hoy creo que es la mejor alternativa, la mejor herramienta. No tiene rival, es una herramienta enfocada al podcasting que no se distrae en otras cosas, como por ejemplo la música, sino que en lo que a nosotros nos gusta, el podcast y el podcasting. Así que quisiera tener una licencia de el número uno de los editores enfocados al podcasting. Ojalá, ojalá. Bueno, pues ya me imagino que habréis escuchado el ganador, así que felicidades al ganador. Y vamos a continuar con la última, digamos, punto, la última pregunta, que ya va a ser un poco diferente porque va a ser más un debate que más que contar nuestra experiencia, que la pregunta sería a modo de conclusión. Y la pregunta es, ¿vale la pena utilizar Telegram para un podcast? Mi respuesta simple es sí, pero a ver quién empieza el debate. Yo quisiera decir, si me permitís, apuntar una cosa que antes comentó Juan, y que no había caído la cuenta, y evidentemente Telegram es multiplataforma, lo mismo puede tener en Android, en iOS, en Windows, en MacOS, todos sincronizados sin hacer cosas raras como en otros mensajeros. Y bueno, estás trabajando en un sitio, te cambia el sistema operativo. Yo mismamente uso los tres grandes sistemas operativos y los dos grandes de móvil, y estoy al día en cualquiera de ellos. Y otra cosa muy importante, que llegó siempre primero, porque en Telegram llega siempre primero, los GIFs animados, son muy importantísimos para mí, son la vida también Telegram. Y a nivel de podcasting, ya os digo, un canal público, ahí puedes meter puedes meter tus audios y es un complemento muy bueno si quieres ayudarle a iVoox o a Spreaker o cualquier otra plataforma que tengas una manera muy fácil de que te escuchen en cualquier sitio del mundo y sin necesidad de liar a tus oyentes, a la gente más sencilla que no quiere complicarse con feeds, que no quiere complicarse con hacer nada más simplemente. ¿Merece la pena para el podcasting? Totalmente. Pues yo antes de dar, bueno, todo, comentar el final, lo que quería es felicitar a Yoyo que parece que has ganado tú. Pues, el tema de ganar la trapera. Pues yo no quería decir nada porque hasta que no saliese de él. Bueno, estaba aquí dentro y entonces yo sí me ha tocado, pues ya como comenté anteriormente, fui de los primeros en apuntarme y en hacer feedback para animar a demás oyentes, a demás podcasters a que se apuntaran a ganar la licencia. Estuve aportando mi granito de arena en Twitter, dando publicidad y bueno, si me ha tocado a mí, pues muchísimas gracias. Yo nunca me ha tocado nada en la vida, pero bueno, así que gracias. Muchas gracias, no. Pasa por caja después y pasa más dinero que yo. Muchas gracias, no. A Unión Podcastera, gracias a Hinderburg, que de hecho lo sigo en Twitter desde que hace muchísimo tiempo le probé el primer trial y luego ya he seguido con ellos comprando por meses, por mensualidades. Y también pues a la demás gente que ha hecho posible todo esto, ¿no? Bueno, comentando acerca de la pregunta final, pues yo diría que depende. Si ya tú tienes una comunidad, digamos que asentada en Telegram, si ya tú o quieres tener una comunidad enfocada solamente en Telegram, por supuesto que sí, vale la pena tener el podcast en esta plataforma. Lo único malo, como ya comentamos anteriormente, es que si están fuera de Telegram, por algún motivo, pues no van a tener acceso a ese contenido que estás ofreciendo. Con lo cual, esperemos que algún día Telegram nos dé el placer de tener feed directamente dentro del canal, o por lo menos nos dé el placer de poder sacar ese audio que ponemos en Telegram de alguna forma y ponerlo en un feed, como intenté yo hacer anteriormente, como comenté anteriormente. Y de esta forma, pues, aún le damos más uso a esta plataforma, que con todo lo que se ha comentado antes y con todo lo que no se ha comentado, porque al final no era la temática de este espacio, Telegram es para mí a día de hoy posiblemente mi primera red social. Así que yo creo que sí, vale la pena, pero como dije anteriormente, depende. Depende de si tú quieres enfocarte solamente a una comunidad específica o si no. Ahí está la diferencia. Yo lo que quería comentar es que creo que la habéis comentado alguno de nosotros, que Telegram, digamos, pues tiene un mercado ya, un nicho de mercado bastante grande. De hecho, yo creo que Telegram hay muchos usuarios técnicos que principalmente también son usuarios de podcast, con lo cual también te puede aprovechar de que hay concentrado en la misma aplicación un montón de posibles oyentes. Yo, por ejemplo, en la parte que conozco más, que es la parte de programación, realmente en Telegram hay muchos desarrolladores, muchos canales de programación, muchos grupos de programación. Prácticamente cualquier lenguaje tiene un grupo en Telegram, con lo cual, si tu podcast habla de esos temas técnicos, temas de programación, es muy recomendable que, aparte de utilizar otros servicios para distribuirlo, utilizarlo o tenerlo disponible en el podcast en Telegram, porque te puede ayudar de la cantidad de usuarios de ese mercado que hay y que puedes aprovecharlo. Eso está claro. La verdad es que Telegram da una gran alternativa. Estoy con el app. Yo, por ejemplo, como el propio nombre de mi podcast indica, utilizo GNU Linux y la única aplicación que lanzo automáticamente, a nosotros nos gusta gestionar mucho qué arrancamos y qué no arrancamos, es Telegram. Telegram lo tengo siempre entendido y voy del ordenador a la tablet y de la tablet al móvil y siempre lo tengo ahí. Es para mí, de GNU Linux diría que es mi aplicación principal y del móvil prácticamente, pues has debacado a la que no le gusta a Yoyo porque, bueno, he intentado que toda la gente se vaya de de esa innombrable a Telegram para bueno, tener ahí un poquito más controlado todo, porque se puede gestionar muchísimo mejor. Cosas que han mejorado, pero que yo creo que también deberían hacerlo un poquito más. Por ejemplo, en la reproducción en un podcatcher, en un gestor de podcast, tú puedes controlar un poco la velocidad. En Telegram no, pusieron una mejora, pero es hacer a doble de velocidad, 2x. Que yo sepa ahora mismo, quien escucha 2x es Atareao, que hace también podcasting sobre GNU Linux. No conozco a otra persona que pueda escuchar al doble de velocidad, que es Los Pitufos, pero un poquito más, y es imposible seguir. Y yo creo que eso podría ser una mejora. Después, generar un feed. Yo creo que lo bueno del podcasting, y que estamos aquí disfrutando de este, bueno, de esta celebración del Día del Podcasting en Español, es que es muy alternativo, y que solo con un feed y poniendo los audios, que pueden ser MP3, pueden ser de muchas otras formas, pero poniéndolo donde tú quieras vas a llegar con un gestor de podcast que tengas. Y yo creo que a Telegram le falta eso. Telegram, o tienes Telegram, que entendamos que la parte de la aplicación que llevamos en teléfono, esto sí es abierta y hay varias aplicaciones, pero la parte de servidor, bueno, pues está muy centralizada, y como dijo yo, en el momento que cae, pues no tenemos nada y no tenemos nada que hacer. Estamos un poquito dependientes ahí, esa es la parte que no me gusta, pero para crear comunidad, para compartir cualquier tipo de archivo fácilmente con tu comunidad, para crear un feedback rápido, para lo que sea, es posible. Eso sí, el canal, por ejemplo, el que yo tengo, cuesta, O sea, el número de usuarios que va aumentando es muy poco a poco, hay que mimarlos mucho. Está claro que si a alguien no le interesa, se va a ir de tu canal o de tu grupo rápidamente, y entonces hay que cuidar ese jardín que tenemos todos para que, bueno, pues tengas ahí a tu audiencia más afín. Entiendo que es una audiencia más afín y que a mí por lo menos me aporta mucho. Es tanto con que después, no sé si les pasa a ustedes, terminan contactando con tu nick directo, ¿no? Con tu usuario de Telegram, y directamente te aportan muchas cosas, te hacen comentarios, que también es muy de agradecer. Yo, como he dicho Juan antes, yo quería recalcar las comunidades que ha unido Telegram y las hermandades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo Quila Radio, realmente quien nos ha unido en esta especie de familia, ya que el día que nos veamos en persona nos tendremos que besar en la boca y todo, ha sido por Telegram. Hemos llegado a un nivel de interacción, no solo en Quila Radio, sino en otro grupo de podcasting a los que pertenecemos, tanto públicos como privados. Hemos llegado a un tal nivel de interacción de tú a tú que no he encontrado yo en ningún otro sitio, ni cuando la época de los foros. Fíjate que yo llevo, empecé los foros en el año 2004, 2005, pero Telegram como que nos ha unido. Y eso no lo ha hecho ninguna otra red social. El contacto personal de tú a tú, ese contacto íntimo, como tú decías, que hay gente que incluso sin alias, sin tener alias en su Telegram, te puede enviar un mensaje de audio de agradecimiento por un episodio que le haya gustado, como me ha pasado a mí estudiando de gente, pues me parece tremendo, ¿no? Y comunidades que han nacido en Telegram, que han nacido, su primer sitio ha sido Telegram. Y comunidades que ahora mismo están apiñadas, ¿no? Así que Telegram se puede decir que nos ha unido prácticamente, ¿no? Como si fuéramos un matrimonio. Y enamora y une, pero darte un beso en la boca, yo no sé, yo sé. Pero voy a pensar, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Me da un beso, bueno, en la pelona y ya está. Bueno, Fernando, ¿querías comentar algo? Y le he decidido que después de Fernando, pues hagamos una ronda de conclusiones finales cada uno de forma individual, y ya con eso ya me imagino el tiempo que tenemos no va a dar para mucho más. Fernando, continúa. Sí, pues nada, simplemente quería comentar que creo que hay algo que no se ha mencionado y que seguro que más de uno lo tendrá en su cabeza, pero que desde luego yo no lo tenía hasta ahora y ahora se me ha ocurrido, y es que, bueno, pues supongo que a lo mejor en podcasts que ya mantienen una comunidad ya de cierto tamaño, incluso el plantearse hacer un grupo privado de pago, o sea, que decide a poder monetizar a través de un grupo privado en Telegram, donde a lo mejor, pues no sé, depende del tipo de podcast, pues puedas responder preguntas más específicas o, digamos, tipo mastermind u otros tipos, ¿no? Pero al final también puede ser incluso una vía de monetización dentro de lo que es el podcasting. Aparte de que yo creo que también tiene una parte muy buena y es, no monetizándolo, no haciéndolo de pago, el poder acceder a muchísima más gente y poder hacer, bueno, pues algo que en muchas ocasiones ningún otro medio tipo radio, televisión y demás hasta ahora o ha tenido o ha explotado. Y yo creo que ahí tenemos una baza muy importante a explotar y a disfrutar. Hombre, sí, Telegram permite hacer un montón de cosas, criptomonedas incluso, un montón de cosas. Bueno, José, a modo de conclusión, por mi parte, ya que nos queda muy poquito tiempo, decir que primero que todo, sí, mira adelante, Telegram, adelante. Mira Telegram lo que me ha permitido, que estemos todos nosotros acá, porque a Juan, ya yo los conocía, pero ni a ti ni a Fernando los conocía, así que aquí directamente en vivo decir que un placer haberlos conocido, algo que logró Telegram y los Learning Podcaster. Con lo cual creo que sí, es una excelente herramienta. Si estás escuchando este episodio, este podcast, y no usas Telegram porque, no sé, porque no la conoces por el motivo que sea, te animo a que lo pruebes, te animo a que entres a todas estas comunidades de las que se han mencionado en todo lo largo del maratón y las que se van a seguir mencionando, que ahí vas a encontrar gente súper interesante, gente que está para compartir, para hacer comunidad, para hacer hermandad y la experiencia es buenísima. Así que eso es, a mi modo de conclusión, decir que es una excelente herramienta, que gracias a todos por haberme tenido aquí con ustedes y que espero vernos en otro próximo encuentro, ya sea en maratón, ya sea en Telegram o por donde sea. Pues lo mismo, yo creo que si ahora nos están escuchando y no tienen Telegram, es que hay que descargárselo y probarlo y verán que con una búsqueda muy mínima, no solo de como podcaster, sino también como oyente o como aficionado a cualquier temática, haciendo una mínima búsqueda vas a encontrar a gente muy afín que no tienes muy cerca, lo más seguro de tu casa, pero sí lo vas a tener en este mundo virtual que es Telegram y que lleva muchísima mejor gestión que la innombrable y merece la pena muchísimo. Yo creo que Telegram pues nos ha unido a varios que estamos aquí. Yo sigo, por ejemplo, a José Jiménez, lo sigo en el canal que tiene y estamos hablando por medio del chat de cuestiones que habló él, de muchas cosas para informarte y todo esto. Es muy buen complemento al audio del podcast, que el audio igual no te permite explotar, bueno, pues otros aspectos más visuales, pero sí lo permite por medio de Telegram, y animar a todos los podcasters a crearse su canal, su grupo en Telegram, ya sea privado, ya sea abierto, y que sigamos disfrutando de lo que más nos gusta en un día como hoy. Y yo agradecer muchísimo a la Unión Podcastera la oportunidad que nos ha dado a nosotros para tener este debate, para que al crear todo lo que íbamos a hablar hoy, pues hemos estado una semanita compartiendo muchas cosas y esto es lo verdadero y lo bueno del podcasting. Conocer a gente, disfrutar de lo que más nos gusta y compartirlo por el medio que nos apasiona, que es el audio. Bueno, yo rápidamente decir que lo que Telegram ha unido, que no lo separa el hombre, ni Facebook, ni WhatsApp, y que, bueno, sí, si pudiera uno casar con Telegram, seguramente nos casaríamos. Yo además invito, al igual que se hace en Anchor, que fue la aplicación donde yo empecé uno de mis audios, que ahora está ya uno de mis podcasts, perdón, en Telegram, inclusive si quieres hacer un podcast del propio teléfono con la aplicación Telegram sin ningún tipo de edición, no hace falta que grabes en el ordenador, luego lo arrastres dentro de Telegram, con el microfonito de Telegram que se queda encendido si quieras, no tienes que tener el dedito pulsado. Puedes grabar todos los días algo y si tienes gente, familiares, amigos que te escuchen, pues muy bien. No hace falta simplemente nada más que eso, darle al botón del micrófono y nada más. Lo difícil, decirle a la gente que lleva toda la vida con WhatsApp que se cambie. Yo, en mi caso, ha sido imposible. No lo he conseguido prácticamente con ningún familiar ni con ninguno de mis círculos. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero indudablemente Telegram tiene muchísimas más ventajas que el innombrable, pero bueno, es muy difícil llevar a la gente a este lado. Pues nada, por mi lado es muy fácil todavía, más incluso, ya me tenéis en la tribu. O sea, lo primero, encantado de haberos conocido precisamente gracias al mundo Telegram y desde luego os puedo asegurar que me habéis abierto un mundo que no conocía, y mira que llevo años utilizando Telegram, pero no lo conocía a este nivel que aquí me habéis mostrado y estar en la tribu. De hecho, ya tengo que planificarme la agenda a ver cuándo voy a dedicar tiempo a aprender y cómo sacarle más partido y antes de que acabe el año, Código Emprendedor tendrá un grupo de Telegram. Podéis contar con ello. Pues yo, si cuando lo crees, pues yo me uniré. Yo, por último, ya rápido, tenemos un poco de tiempo, un consejo para los que quieran utilizar Telegram. Telegram no es WhatsApp. Si vais a utilizar Telegram como utilizáis WhatsApp para comunicaros con todo el mundo, os vais a llevar una decepción. Pero yo la frase que siempre digo, si lo que quieres es comunicarte con tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios, tu familia, utiliza WhatsApp. Para todo lo demás, utiliza Telegram. Porque me ha pasado varias veces que la gente se cree que Telegram hace lo mismo que WhatsApp, sí. Pero hay una gran diferencia. No sirve para lo mismo. Ahora, si lo que quieres es utilizar todas las funcionalidades externas de grupos públicos, privados, canales públicos, privados, puede utilizarlo. Yo, por ejemplo, ahora cada vez ya casi prácticamente no me meto en foros porque toda la información ya la consigo en los canales de Telegram. Tiene la nube propia que te permite pasar ficheros de un dispositivo a otro fácilmente. Los clientes son independientes. Así podría estar hasta otra hora más de charla contando solo las funcionalidades. Pero resumiendo, si lo que queréis es utilizar WhatsApp, utilizar WhatsApp. Sí, y lo único que... Sí, el a ti. No, quería añadirle a esto de que tenemos una ventaja con Telegram, que no tenemos con WhatsApp. En WhatsApp tú para usar la versión web tienes que andar con el código QR, no sé qué más. En Telegram tú puedes tener el cliente en el móvil, en la versión web, en el escritorio, y no hace falta hacer absolutamente nada. Se sincroniza solo, con lo cual es otra ventaja sobre WhatsApp. Yo quiero puntualizar muy fácil. Si vas a utilizar Telegram, aprende a utilizarlo de verdad. Telegram no es solo una herramienta para escribir y para leer, es muchísimo más. Muchas más funcionalidades y apréndela. Es que he puesto el caso del telegraph.ph, que es muy útil para determinados mensajes y la gente no lo conoce. Y la gente no conoce lo que son canales privados, ni lo que son los grupos privados, ni saben usarlo. Aprende. Los chats secretos que se autodestruyen. Bueno, mi gente, ya que nos quedan nada segundos, pues darle las gracias nuevamente a ustedes, a la Unión Podcastera, por esta oportunidad, por tenernos aquí y hasta el próximo maratón. Yo también me gustaría darle las gracias a la Unión Podcastera por poder participar. Además, participé, no fui de los primeros, sino que sustituyendo a otra persona y contaron conmigo. Así que gracias a la Unión Podcastera y seguimos escuchando el maratón. Muchas gracias a todos y un placer estar aquí este día con vosotros. Es un privilegio estar aquí y yo creo que el podcasting lo que hace es esto, unir a gente. Al final lo más importante del podcasting es la gente. Gracias. Chao y gracias. Bueno, muchas gracias chicos por estar acá. Antes de que ya ustedes ya se están despidiendo, y los tengo que despedir yo, o sea... Chicos, no, de verdad, en serio, gracias a ustedes, porque lo que trajeron acá, a mí por lo menos me convenció de pasarme a Telegram, a dejar WhatsApp. Y eso, si quieren decir algo más, algún saludito rápido de por dónde se pueden encontrar ustedes. Todavía hay tiempo, ¿eh? Voy a empezar. Yo, por ejemplo, si quieren contactar conmigo, yo no tengo Twitter personal, pero tengo Twitter del blog, que casi el de uso personal, que es @ruteando_blog. Y en mi nick, digamos, mi alias de Telegram, es @joseajimenez. También tengo un par de canales, pero prefiero que los demás ya también se despidan, porque si no va a ser un poco largo. Por mi parte, pues decir que soy @elardeveloper en Twitter. Toda la más información de cómo me pueden contactar, redes sociales, Telegram y todo, está en el sitio web systeminsight.net. En mi caso, samuelhockey.com, ahí está todo. Y si pones Yoyo Fernández en Google, te dice mi Yoyo 308 en todas mis redes sociales. En mi caso, perfecto, también es fácil, códigoemprendedor.com, y ahí tienen todas las redes y demás formas de contactarme. El mío Podcast Linux, con bien. Podcast Linux me pueden encontrar en cualquier lado y en Telegram, personalmente @juanfeble.